Hay un planteo que están haciendo Guardavidas por la cantidad de personal que se ha dispuesto este año para las playas del río. Están diciendo que hay un número inferior al que hubo el año pasado. Bueno, son puntos de vista, pero nosotros el año pasado comenzamos la temporada con 25 guardavidas, más el jefe de servicio, que es un guardavida más, que es el mismo número de ahora. Si uno mira los registros operativamente y en el lugar, tuvimos en el mes de enero 28 y 26 en el mes de febrero. O sea, así que lo estamos revisando, pero no es una cuestión como, por lo menos como algunos planteos que escuché. Y nosotros lo que vamos a garantizar, recordemos que nosotros podemos tener un guardavidas entre 40 y 50 metros. Las playas todos tienen asignadas 5 guardavidas, que en algunos momentos de la semana tiene sus francos, que es natural, por lo tanto siempre está garantizado un mínimo de 4, y deberían poder cubrir inclusive, digamos, de playas, ellos podrían habilitar la playa parándose a 40 metros cada uno, que es la de mínima, playas de 160 metros, que es una lógica de seguridad. Así que no, la verdad no lo vemos como una cuestión compleja, la analizamos, estuvimos mirando los registros, si hace falta sumar un guardavidas más en el marco de cómo terminamos la temporada pasada con 26 guardavidas, ya lo he hablado con el coordinador del servicio, pero no lo veo la verdad como un tema complicado, son 5 playas habilitadas con 5 guardavidas cada uno, más un jefe de servicio, y cuando tenemos eventos especiales siempre reforzamos, así que cuando hemos tenido el cruce del río, cuando hemos tenido me acuerdo los saltos ornamentales, siempre se refuerza, se trae la moto de agua para acá, cuando hacemos actividades vinculadas con deportes del municipio, e inclusive cuando ha habido actividades de regatas y todo, siempre la municipalidad pone al servicio de todos esos eventos de guardavidas, así que estamos bien, estamos con casi con 32 guardavidas en las playas del mar. Estamos a la expectativa de cuando se inaugure formalmente Playa Bonita a brindar el servicio y estamos con los mismos guardavidas que tuvimos el año pasado con los que estamos cubriendo el servicio. Así que, nada, nosotros recepcionamos siempre y tenemos la cabeza abierta cuando alguien te hace un reclamo o te sugiere algo y lo analizamos y si llegamos a la conclusión técnica de que corresponde lo vamos a hacer, pero a priori creo que podríamos incorporar no más de un guardavida, que es prácticamente con lo que trabajamos todo el año pasado. ¿Hay alguna legislación que indique qué cantidad de guardavidas tiene que haber por metro de playa o por metro de...? La normativa local dice que tiene que haber, en el caso del río, un guardavida por cada sector habilitado. Vos tenés sectores habilitados y en esos sectores vos habilitás los balnearios. Y cuando uno saca, vos tomás, digo para tomar el sector más extenso, que iría desde el barco hundido hasta casi calle Moreno, nosotros hoy estamos cubriendo con un mínimo de 12 guardavidas y cuando están todos los fines de semana 15. Cuando vos lo multiplicás por 40, en realidad es como que exceden un 50% todo ese sector si uno lo hiciera todo playa. El tema tiene que ver cómo se distribuyen los guardavidas y los sectores de playa, que yo lo he hablado hoy con el coordinador de servicios, para que cada uno esté parado cubriendo un mínimo de 40 metros, como lo dice la normativa de seguridad, y no que los guardavidas estén juntos, sino que cada uno esté cubriendo y separados y ayudándose, y si alguien tiene que salir o tenemos alguna urgencia con algunos de los guardavidas, que se puedan redistribuir para cubrir ese sector. Así que en ese sentido estamos, desde el punto de vista de los sectores y la cantidad de guardavidas, estamos sobrados de lo que dice la normativa.